yo me fui pa'l baile, una chica yo encontré. Tenía cara de muñeca, cabellos largos y ojos color café. Le dije que era bonita, qué belleza fui a encontrar. Una linda morena con su cuerpo de reina me fui a enamorar. Una linda morena con su cuerpo de reina me fui a enamorar. A ella yo me acerqué y comenzamos a hablar. Me dijo que era soltera, que estudiaba y le gustaba bailar. A ella yo me acerqué y aproveché la oportunidad de mirar en sus ojitos, decir te amo y qué hermosa que estás. De mirar en sus ojitos, decir te amo y qué hermosa que estás. Y otra vez, desde Garupa Misiones y para todo el país, los bohemios, compadre, los bohemios. Cuando yo me fui pa'l baile, una chica yo encontré. Tenía cara de muñeca, cabellos largos y ojos color café. Le dije que era bonita, qué belleza fui a encontrar. Una linda morena con su cuerpo de reina me fui a enamorar. Una linda morena con su cuerpo de reina me fui a enamorar. A ella yo me acerqué y comenzamos a hablar. Me dijo que era soltera, que estudiaba y le gustaba bailar. A ella yo me acerqué y aproveché la oportunidad de mirar en sus ojitos, decir te amo y qué hermosa que estás. De mirar en sus ojitos, decir te amo y qué hermosa que estás.